resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Un programa para medios libres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Les invitamos a escuchar el programa Resistencias y Luchas desde el sureste mexicano. Un esfuerzo conjunto entre el colectivo Comanilel de Chiapas y Radio Placeres de Valparaíso para compartir la historia memoria del zapatismo. Sintoniza todas las semanas este programa en tu radio. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Dicen los sabedores de antes que el corazón de los hombres y mujeres tiene la forma de un caracol, y quienes tienen buen corazón y su pensamiento se anda de uno a otro lado, despertando a los dioses y a los hombres para que se estén pendientes de que el mundo se está cabal. Por eso quien vela cuando los demás duermen usa un su caracol, y lo usa para muchas cosas, pero sobre todo para no olvidar. ¡Que vivan insurgentes, que vivan milicianos, que vivan! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todas las personas que están escuchando a esta hora este programa, su programa, Luchas y Resistencias desde el Sureste Mexicano. Hoy día en particular hemos iniciado y reeditado este programa de historia, de memoria y de actualidad del zapatismo en un día muy especial, pues saludamos el 38º aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este inicio de 10 jornadas que vamos a tener y compartir con ustedes durante este tiempo, vamos a contarles acerca del caminar zapatista. Como dice el subcomandante insurgente Galeano, nosotros, nosotras, nosotras, seguimos caminando con dos pies, la rebeldía y la resistencia, el no y el sí, el no al sistema y el sí a nuestra autonomía, que quiere decir que tenemos que construir nuestro propio camino hacia la vida. El nuestro está basado en algunas de las raíces de las comunidades originarias, el colectivo, el apoyo mutuo y solidario, el apego a la tierra, el cultivo de las artes, las ciencias y la vigilancia constante contra la acumulación de riqueza. Eso y las ciencias y las artes son nuestras guías, es nuestro modo, pero pensamos que en otras historias e identidades es diferente. Por eso nosotros decimos, el zapatismo no se puede exportar, ni siquiera en el territorio de Chiapas, sino que cada calendario y geografía tiene que seguir con su propia lógica. Los resultados de nuestro caminar están a la vista de quien quiera mirar, analizar y criticar. Aunque claro, nuestra rebeldía es tan pero tan pequeña que se necesitaría un microscopio o mejor aún, un periscopio invertido para detectarla. Y tampoco es un ejército muy alentador. Nuestras posibilidades son mínimas. No llegamos ni de lejos a 30 millones o tal vez solo seamos 300. Subcomandante insurgente Galeano, agosto del 2018. Esto fue sacado de la segunda parte de un texto que se llama Un continente como patio trasero, un país como cementerio, un pensamiento único como programa de gobierno y una pequeña, muy pequeña, pequeñísima rebeldía. Siempre ustedes pueden sumar esta reflexión y lo que vayan escuchando en este programa con lecturas actualizadas y de historia y memoria del zapatismo en enlacezapatista.ezln.org.mx. En este primer capítulo vamos a compartir fundamentalmente el periodo anterior al levantamiento de 1994, como para conocer algunos de los elementos fundamentales o que en primera instancia nosotros creemos que son fundamentales en la formación del EZLN. En la segunda parte de este capítulo y en los sucesivos también, vamos a ir compartiendo lo que está construyéndose hoy día en el caminar zapatista a través de la gira por la vida zapatista que en este momento se encuentra en Europa. Aquí se inicia Resistencias y Luchas desde el Sureste Mexicano, un aporte para la reflexión, análisis y comprensión de realidad desde Radio Placer, a la izquierda del día. Para medios libres. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Un programa para medios libres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos, hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. No hay dinero, no hay nada para comprar jabón, comprar sal, comprar que comemos, nada. Ni que el donde trabajamos, que hay, no hay nada. Eran los tiempos del llamado boom del petróleo mexicano, los años 70. Era un gran rancho el estado de Chiapas. La tierra estaba en manos de al menos 44 familias, un promedio de 23.000 hectáreas por cada una, casi la mitad del estado de Chiapas. Aquí se concentraba el 37% de las fincas de todo el país. Trabajar en la casa grande. Los indígenas de Chiapas eran mozos que trabajaban y residían permanentemente en las fincas. Mujeres, hombres y niños permanecían en jornadas de trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Los finqueros y terratenientes, amparados por su dinero y los compadrazgos existentes con el poder, seguían usufructuando las tierras de Chiapas hasta los años 70, década donde comienzan las primeras luchas por recuperar la tierra de los abuelos. Los campesinos, los indígenas del estado, comenzaban a tomar por la fuerza lo que por razones históricas les pertenecía. Era el problema de la tierra y la lucha por ella. Era el año de 1974 cuando se organiza el primer encuentro de los pueblos originarios en el estado de Chiapas, llamado Congreso Indígena. Nunca antes, después de la colonización, había existido un encuentro de tal magnitud para la vida de los campesinos indígenas del sureste de México. Pozol de maíz en lugar de cócteles y vinos, pies desnudos, talones heridos por el hambre, grietas que respiraban dolor y clamaban por una vida más humana, calzón blanco y chamarro negro. No hay nada más peligroso que la cabeza de un hombre que piensa por sí. Segregación del blanco y de su lengua. Anhelo de conducir la historia por rumbos inéditos. Después de 2 días de trabajo, los acuerdos comenzaban a perfilarse. Todos queremos solucionar los problemas de tierras, pero estamos divididos cada uno por su lado. Por eso sentimos que no tenemos fuerzas. Buscamos la organización de cada grupo. La unión es nuestra fuerza hacia la libertad. A raíz del encuentro, los tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales discutirían por primera vez temas relacionados a la tierra, el comercio, la educación y la salud. Se comenzó a hablar entonces de pueblos herederos de los mayas, de los despojados y empobrecidos por las estructuras sociales injustas a las que han sido sometidos desde la colonización hasta las nacientes políticas neoliberales que se implementarían en los años 80. Aquí fue cuando alumbraron las organizaciones civiles, la de productores, la de uniones, la de bloques, la de convergencias, la de alianzas. Las comunidades originarias se organizaban por su cuenta para buscar solución a sus demandas de tierra, para enfrentar la represión y la explotación sufrida ancestralmente. Los años 70 constituyeron la década en la que se inició de manera generalizada la insurgencia campesina en el estado de Chiapas. Es un futuro difícil, pienso yo, en adivinar pues qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a venir. Ojalá sea lo que menos espera uno, ¿no? Que sea mejor para todos y no para unas personas. Los herederos de Zapata comenzaron a levantarse. Es cuando comienzan a surgir las organizaciones sociales que después alimentarían un levantamiento armado. Muchas de estas organizaciones también fueron cooptadas por las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano después del año de 1994. Al sureste ya me voy, la sangre de mis hermanos, desde allá me está llamando, sangre de indios de mi tierra, que en la selva están luchando, por siglos fueron vejados, ahora se están levantando, por eso yo ya me voy, al sureste ya me voy. Hoy, día sexto del mes de agosto del año 1969, estando prevenida la historia, el café amargo, el tabaco por terminarse, la tarde por fenecer y todo adecuado para conspirar contra las sombras y tinieblas que opacan el mundo y su sol, los abajo firmantes comparecen ante mí, la patria, para declarar lo siguiente. Primero, que los abajo firmantes renuncian a su hogar, trabajo, familia y estudios y a todas las comodidades que sobre la miseria de los demás se han acumulado en manos de los menos. Segundo, que los abajo firmantes renuncian a un futuro vendido en abonos para disfrute individual. Tercero, que los abajo firmantes renuncian también a la coraza de indiferencia frente al sufrir de otros y a la vanagloria de un lugar entre los poderosos. Cuarto, que los abajo firmantes están dispuestos a todos los sacrificios necesarios para luchar calladamente y sin descanso para hacerme a mí, la patria, libre y verdadera. Quinto, que los abajo firmantes están dispuestos a padecer persecución, calumnias y torturas, e incluso morir si es preciso para lograr lo señalado en el punto cuarto. Sexto, que yo, la patria, sabré guardarle su lugar en la historia y velaré por su memoria, como ellos velaron por mi vida. Séptimo, que los abajo firmantes dejan bastante espacio abajo de sus nombres para que todo hombre y mujer honesto firmen este documento y, llegado el momento, lo rubrique el pueblo entero. No habiendo más que decir y sin mucho por hacer, los abajo firmantes dejan su sangre como ejemplo y sus pasos como guía. Heroica y respetuosamente, vivir por la patria o morir por la libertad. Manuel, Salvador, Alfredo, María Luisa, Gonzalo, Manolo, Soledad, Murcia, Aurora, Gabriel, Ruth, Mario, Ismael, Héctor, Tomás, Alfonso, Ricardo. En esta fecha, un pequeño grupo de jóvenes fundaba la Organización Político-Militar Revolucionaria de Izquierda, Fuerza de Liberación Nacional, FLN. Esta organización, 15 años más tarde, estaría dando vida a su proyecto guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva chiapaneca, el cual fue formalmente fundado el 17 de noviembre de 1983. Nuestro lema será «Luchar por la patria o vivir por la libertad», había decidido César Yáñez, conocido en la clandestinidad como Pedro o Manuel, un joven de Monterrey de 27 años de edad, el mayor de todos aquellos jóvenes ya que la mayoría no rebasaba los 25 años y les exponía a sus jóvenes compañeros de ideales y lucha. We'll be right back. El discurso de la organización Madre Raíz de las Fuerzas de Liberación Nacional de la década de los 70 dista en gran parte del discurso de su expresión armada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de los 90. La nueva moral política no va a nacer del neozapatismo, pues su fundamento es también lo viejo. Tal vez la nueva moral política se construya en un nuevo espacio que no sea la toma o la retención del poder, sino servirle de contrapeso y oposición, que la contenga y obligue a, por ejemplo, mandar obedeciendo. Por supuesto que el mandar obedeciendo no está en los conceptos de la ciencia política, y es despreciado por la moral de la eficiencia que rige el actuar político que padecemos. La conformación del proyecto guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional no fue nada fácil. El proyecto desde donde se gestaría esta tarea llevó por nombre Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata. Manuel y Salvador acordaron llamarlo así. En los comunicados de las Fuerzas de Liberación Nacional de esta etapa, Zapata no aparecía más que como un vago referente. Era solo un héroe más del panteón guerrillero, aunque la adopción de su nombre como símbolo se debe a la importancia que los militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional le concedían a la lucha en el medio rural. El primer núcleo guerrillero arribó a Chiapas, a la Selva Lacandona, a principios de 1972. Compraron tierras y construyeron la finca El Chilar. Por ello este primer grupo también se les recuerda como los chileros. Lamentablemente, el 13 de febrero de 1974, fueron capturados en Monterrey dos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, los cuales, al ser torturados, confesaron la ubicación de la base de operaciones de la organización. La base se encontraba en la Ciudad de México, en Nepantla. El 14 de febrero de 1974, la Policía Militar, junto con el 1er Batallón de Fusileros Paracaidistas, entraron a la Casa Grande a las 22:30 horas. Asesinaron a casi todos sus habitantes, entre ellos Salvador. Salvador no tuvo tiempo ni siquiera de quemar toda la documentación que poseía sobre los movimientos de la organización. Entre los papeles que encontró la Policía Militar estaba uno que hacía mención de El Chilar. Así, a los dos días, el ejército mexicano se encontraba en la Selva Lacandona buscando al primer núcleo guerrillero, comandado por Manuel, también conocido como Pedro. El primer núcleo guerrillero, Emiliano Zapata, se replegó, pero dos meses después habían caído muertos o capturados por habitantes de la selva y luego entregados al ejército mexicano. Manuel, o Pedro, fue ejecutado extrajudicialmente. No fue sino hasta 1978 que las Fuerzas de Liberación Nacional lograron regresar a Chiapas e instalan el segundo núcleo guerrillero. Este segundo núcleo instaló su base de operaciones en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde este lugar recorrerían las comunidades chiapanecas bajo el pretexto de hacer trabajo comunitario a través de brigadas de alfabetización, primeros auxilios, vacunación, preparación de alimentos enriquecidos, etc. Cuando creían que habían establecido la confianza necesaria, revelaban su verdadero propósito: hacer un ejército que encaminara a los pueblos de México a la liberación nacional. Bastó esto para lograr juntar y organizar a las personas que el mundo conoció como un grupo de indígenas encapuchados que declaraban la guerra al Estado mexicano en 1994. El insurgente miliciano hará la novedad. El festival insurgente miliciano hará la novedad. Ahí vienen los insurgentes milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. Ahí vienen los insurgentes milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar. prometida a los insurgentes va a entregar. La tierra prometida a los insurgentes va a entregar. Sacaremos muchos productos, maíz de lo mejor. Sacaremos muchos productos, maíz de lo mejor. Ahí vienen los insurgentes milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. Ahí vienen los insurgentes y milicianos repartiendo la comida, las tostadas y el atol. El 17 de noviembre venimos a celebrar. El 17 de noviembre venimos a celebrar. Y siguen firmas de los que habrán de morir y de los que habrán de vivir luchando en este país de dolorosa historia llamado México, abrazado por el mar y pronto con el viento a su favor. Capitán Segundo de Infantería, Insurgente Marcos, agosto de 1986. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario, en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Este audio fue un trabajo colaborativo del colectivo Comanilel de Chiapas, México y Radio Placeres de Valparaíso, Chile. Agradecemos especialmente la participación en la elaboración y producción a Chuy Cero y Gabriela José. Y a todas las voces que se dispusieron para la realización de este aporte a la historia del zapatismo. El EZLN está luchando por un mundo mejor, un mundo con paz justa y digna, en donde el que mande, mande obedeciendo. Por esto, los malos gobernantes quieren acabar con ellos. Tan solo en un año, los compañeros han hecho 18 denuncias públicas. Entre los hechos, encontramos agresiones a bases de apoyo zapatistas, robo de madera, café y alambre, encarcelamientos injustos, despojos de varias hectáreas de tierra, destrucción de cultivos, amenazas de muerte con armas de fuego, robo de productos, despojo e intento de homicidio, hostigamientos, desplazamientos, cobro de impuestos falsos bajo amenaza, robo de tierras, asesinatos a gente inocente, amenazas de despojo, ataques con arma de fuego contra compañeros zapatistas, lluvias de disparos, robo de pertenencias, tala de monte, secuestros de dos compañeros, golpeándolos, amenazándolos y dejándolos sin alimento ni agua por varios días. Destrucción de la cocina de observadores civiles, robo de animales, robo de cosecha, acoso, provocaciones, construcción de casas en tierras invadidas. Todas estas agresiones no podrán acabar con nuestros compañeros del EZLN. Los zapatistas no están solos. Estas agresiones vienen por parte de los tres niveles del mal gobierno: federal, estatal y municipal. Alto al hostigamiento contra las comunidades zapatistas. Para más información visita la página enlacezapatista.ezln.org.mx. Compañeras, compañeros, compañeroas que nos están escuchando en las distintas tierras de Abya Yala y del mundo. Yo como participante de un taller de zapatismo que se estuvo haciendo hace poquito tiempo aquí en Valparaíso, en este territorio, quisiera saludar la lucha, saludar la resistencia y saludar por sobre todo la construcción de la autonomía, la construcción de la vida cotidiana, de la autodefensa, de la construcción colectiva, del compartir y del poder traer a la vida y hacer posible, imaginable, la posibilidad de vivir otros muchos mundos. Y la posibilidad de siempre llevando a nuestros muertos como compromiso, como decían por ahí, poder mirar también hacia el presente y hacia el futuro con la lucidez y con la alegría que también nos enseñan las comunidades zapatistas a través de sus distintas manifestaciones, de sus distintas palabras, acciones y proyectos. Así que un gran saludo, esperamos por acá seguir aprendiendo y seguir llevando adelante la digna lucha de la digna rabia de los pueblos. Eso, un gran saludo a las comunidades zapatistas y a quienes se esfuerzan también por hacernos saber a las personas de otros territorios de esa hermosa resistencia, de ese hermoso proyecto y de esas esoas y esos que están disputando el futuro. A bordo del barco de bandera alemana La Montaña, siete integrantes del Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional zarparon este domingo desde Isla Mujeres en el Caribe mexicano rumbo al puerto de Vigo en España. El objetivo, realizar una gira por más de 20 países de Europa, donde fueron invitados por diferentes organismos y ONGs europeas, con el objetivo de intercambiar ideas sobre la manera de afrontar la desigualdad derivada del sistema económico y social capitalista. La expedición llamada Travesía por la Vida, capítulo Europa, también está integrada por 5 marineros de Alemania y Colombia como tripulación. Ante la llegada a Isla Mujeres, la caravana zapatista recorrió cerca de 1,000 kilómetros desde Chiapas, de donde salieron el pasado lunes haciendo algunas escalas en el estado de Yucatán para reunirse con grupos indígenas. El actual movimiento zapatista surgió el 1 de enero de 1994 en el sureño estado de Chiapas con el levantamiento de un grupo de indígenas armados liderados por el subcomandante Marcos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dio a conocer el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y constituyó todo un acontecimiento internacional. Mujeres y hombres, tanto del campo y de la ciudad, nos van a destruir, ¿eh? Y la que nos va a destruir es el capitalismo, pues, ¿eh? Esos son los que no respetan a la madre naturaleza. Thank you. ahora al venir acá a Europa, en esta gira por la vida, pues es algo parecido a lo que hicimos allá en México, donde fuimos recorriendo los diferentes pueblos, comunidades, barrios, colonias de México, y fuimos escuchando los problemas que viven las comunidades, los pueblos, pero también fuimos escuchando las luchas que llevan de resistencia por la vida. Y al venir acá, pues veo que es algo parecido, ¿verdad? Venimos a sí escuchar los problemas que se tienen, transmitirles también nuestros despojos que tenemos, pero también encontrar esas similitudes de resistencia que llevamos por esta vida, lo que está atentando contra la vida de nuestro planeta, de nuestros territorios. Entonces hemos encontrado similitudes de lucha, de resistencia, hermanos, hermanas, colectivos, de manera individual, que también luchan. Entonces, lo que hemos visto que es parte de ese recorrido que vimos y que ahora al andar acá en Europa, pues es algo parecido a lo que hicimos a México, pero ahora más amplio, ¿verdad? Y conocer otros... luchas y resistencias que se llevan en estas otras geografías, pues nos da ánimo a que nuestras luchas no son aisladas ni de en vano, sino que son luchas que también acá están llevando a cabo y con ese mismo fin que llevamos las comunidades de la vida, el seguir permaneciendo ligados a la tierra, a nuestro territorio y la organización frente a todo esto que está atentando contra esta vida, que son los megaproyectos que están y que algunos están en estas otras geografías y también curiosamente están luchando, se están organizando porque también está afectando estos otros lugares. Entonces creo que es muy importante esta gira que llevamos porque hemos encontrado que hay hermanamientos de lucha, de problemas similares, a pesar de que decimos que acá es el desarrollo todo, pues no. Pues es que todos pensamos que como son países desarrollados de primer mundo, pues pensamos que acá no hay problemas de hambre, de salud, de justicia, derechos humanos, que todo está bien. Y pues al venir y escuchar abajo a los colectivos, a las organizaciones que están abajo resistiendo, pues es la realidad que vivimos en México y quizás no igual de fuerte en algunos lugares, pero sí pues nos fuimos encontrando esta situación similar y que no es cierto lo que nos muestran arriba, las cifras o quien se encarga de dar información de que todo está bien, pues hemos encontrado otra realidad, no un desarrollo como se nos dice, sino que también hay resistencia, también hay problemas que se tienen y que pues hay organizaciones que están luchando para controvertir todo lo que está dañando estos lugares también. En casi 28 años de la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 26 del Congreso Nacional Indígena, ¿piensa que la gira por la vida es la propuesta más radical que se ha hecho hasta el momento? Pienso que sí, porque pues es algo que se está construyendo desde abajo, desde caminar en colectivo, caminar despacio pero no detenerse, y es algo que va construyéndose y tejiendo entre todos y todas. Entonces pues yo hasta ahorita he visto, claro, yo no hago menos organizaciones que hemos conocido acá, como las compañeras kurdas, que también es muy importante su lucha, y otras luchas que se han encontrado y tienen sus particularidades. Entonces pero de México yo veo que es algo que vamos construyendo conjuntamente pueblos originarios y organizaciones, colectivos, el ir haciendo algo diferente, una estructura desde abajo, colectiva, y donde vayan, como dicen nuestros hermanos zapatistas, construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, lo que digo es también lo que escuché, porque he tenido oportunidad de reunirme con otras organizaciones y colectivos que luchan contra todo esto del calentamiento global. Y lo que hemos compartido justamente es que solamente hay acuerdos arriba, acuerdos que ellos mismos pues tienen el poder y tienen el capital y son quienes deciden y lo piensan de manera muy desde arriba, sin escuchar a las organizaciones que realmente están luchando contra todo esto que está provocando un calentamiento global y daño al medio ambiente. Entonces, yo digo que es lo mismo que vivimos en México cuando salimos a caminar, a recorrer los diferentes estados con la recolección de firmas, escuchar una situación real que se vive abajo desde los pueblos y que arriba planean otras cosas muy, muy ajenas, muy al margen de los pueblos, piensan por los pueblos, deciden por los pueblos y hacen lo que creen que está bien o saben que así ellos van a asegurar mantener su capital para quienes tienen el dinero y el poder. Y creo que es algo parecido con esto. Se juntan, y lo he escuchado con otras organizaciones de por acá, de otros países que se han logrado concentrar. Y es lo mismo, ¿verdad? Es el escuchar que solamente hay acuerdos arriba sin considerar lo que realmente está dando fuerza para que esta destrucción del planeta pues no llegue a darse. No se escucha, ¿verdad? Solamente se acuerda, y algunos compañeros dicen es que se hacen planes, pero en realidad no se llegan a concretar. Entonces, quienes han estado cerca pues se han dado cuenta más cómo ha caminado esto, y yo lo que veo es que es continuar con lo que hemos visto en México. Hay una estructura organizativa arriba y hay un pueblo abajo que está ajeno de lo que deciden arriba, y entonces es darle seguimiento solamente a lo que ya hay. Usted es médico tradicional y cuando está en México está en las comunidades, enfrentando situaciones pues que tienen que ver con la salud de las comunidades, de las familias, de los pueblos. ¿Cree que es posible curar y salvar al planeta? ¿Todavía estamos a tiempo? Pues yo creo que sí. Todavía estamos a tiempo de poderlo curar y salvar, porque hemos encontrado varias resistencias, y no solamente de México, sino de otros países, y hemos escuchado tanta organización que existe por América Latina, de pueblos originarios, donde se niegan también a ser despojados, a que se cambie ese modo de vida. Y el modo de vida es volver a la tierra, es volver a los cultivos tradicionales, es retomar todo lo que se da, y eso es la vida, pues. Entonces, si eso es vida, pues eso es salud, es lo que va a salvar al planeta, no el desarrollo que nos plantean a través de los megaproyectos donde disfrazan y dicen que los que están cultivando una tierra y trabajando la tierra son personas atrasadas, que el desarrollo es mejor, todo lo que ofrece. Entonces ya vimos que no. El desarrollo lo que está trayendo es una destrucción y muerte a nuestro territorio, y el territorio no va aislado de este planeta. Está todo un conjunto, si hay árboles, tierra, agua, bosques, animales, y nosotros es un conjunto. Y el día que se dañe todo eso, va a dañarnos a todos, y no va a escoger pueblo sí, de la ciudad, no, es algo que va a traer a por parejo. Entonces, por eso esa defensa por nuestro territorio va más allá, va más allá para conservar este planeta, conservar la salud, y que no va separado una cosa de la otra, va en un conjunto, y por eso consideramos que se tiene que dar una lucha conjunta entre todos y todas, cada quien en sus geografías, cada quien a sus modos, a sus tiempos, pero sí no detenernos y seguir fomentando, cultivando nuestra resistencia en la tierra, en el campo, en los alimentos, en la salud, desde las mismas comunidades. ¿Qué le ha sorprendido más de esta gira? ¿Alguna anécdota? Cuéntenos alguna anécdota al azar. Híjole, pues lo único son los alimentos. Yo no sabía que por acá no se comía tortilla, chile, frijol. Y y pues es encontrar otros modos de vida, clima, tiempos, cuando estamos aquí de día en México, de noche. Pero pues hemos logrado adaptarnos, y creo que lo más importante es ir conociendo esas otras luchas y resistencias. Y pues eso, que la participación de la mujer en estas formas organizativas desde abajo para ir construyendo juntas y juntos algo diferente. Si no está incluida la mujer, si no participa más, no tiene caso, ¿verdad? Nosotros decíamos en el recorrido en México, es que es el tiempo de los pueblos, pero es el tiempo también de las mujeres, ¿verdad? Si han caminado los hombres y no se ha logrado lo que se ha querido, es porque faltan las mujeres. Tenemos que entrarle más y no solamente estar en la casa haciendo la comida, cuidando a los hijos, esperando al marido. Creo que se tiene que involucrar más, y creo que hoy ha dado una muestra de esa participación tan activa de las mujeres. De hecho, cuando veníamos, dijeron, tiene que ser 60% mujeres, 40% hombres. Y creo que sí hubo respuesta, y aquí andamos, esa participación tan importante de mujeres, pues que va a servir mucho para otras mujeres que se quedaron y que van a animar, creo, para que participen con más decisión y sobre todo mostrar la importancia de que tienen que ir participando más y más cada día las mujeres. Todavía falta poco menos de un mes para que termine la gira, al menos esta etapa de Europa. ¿Cuántos países ha visitado el CNI, un aproximado? ¿Con cuántos colectivos se han reunido aproximadamente? Híjole, es una pregunta media difícil. No tengo así un... Se me escapa, pero yo creo que en su momento daremos a conocer todos los que logramos visitar, colectivos, organizaciones, que es muy, fue muy, muy importante ver, escuchar y pues sí, lamentablemente se me escapa ahorita el dato, pero sí visitamos varios. ¿Qué se lleva Marichuy como aprendizaje de estas tierras? Híjole, pues la organización tan importante que llevan por acá, y que yo consideraba que no había, ¿verdad? Pues me he quedado así de impactada de ver que hay bastante organización de hombres y mujeres, muchas mujeres acá. Hemos tenido reuniones con grupos de mujeres feministas y como con tanto entusiasmo participan, dedicación. Y bueno, también las cooperativas que se llevan acá por el cuidado de la tierra, que están volviendo a las formas propias así de ir cuidando a la tierra. Entonces, como que eso es lo que da fuerza para seguirle echando ganas allá en México, en ir fortaleciendo nuestra autonomía en los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuál es el futuro para el Congreso Nacional Indígena? ¿Qué sigue después de esta gira? Híjole. Pues eso tal vez nos lo va a decir la asamblea que tenemos programada el 12 de octubre del próximo año, 2022, porque ahora que cumplió 25 años el CNI, pues más que hacer una evaluación, nosotros se lanzó una pregunta hacia los pueblos, comunidades, barrios, tribus, en donde ellos evalúen y digan si ha servido el CNI, y si ha servido, bueno, pues qué sigue, ¿verdad? Entonces, pues el futuro lo marca la misma asamblea del CNI, y pues solo nos toca participar igual, para ver entre todos y pensar qué es lo que sigue, porque creo que si vamos caminando colectivamente, pues tenemos que ir preguntando a los demás, y no nos toca decir solamente, o me toca a mí decir, no, porque entonces estaría yo nada más diciendo, y de eso no se trata, ni es así, pues tenemos que caminar preguntando a los demás. Entonces, ¿se harán encuentros como para compartir estas experiencias en México? Sí. Sí, tenemos un año que caminar para ver cómo han visto este caminar del CNI, ha servido, no ha servido, y que la misma regiones por donde se diga, se vaya caminando, bueno, ellos mismos digan pues que lo que sigue, ¿verdad? Y así para acabar en una gran asamblea en donde se escuchará la voz colectiva de todas las regiones. Vamos a continuar caminando, recorriendo hasta donde alcancemos. Creo que el tiempo ya lo tenemos para regresar, y cada vez que caminamos vemos la importancia de quedarnos más tiempo, de seguir platicando, de seguir profundizando. Primero se nos hacía bastante tiempo, 3 meses, y ahora digo, híjole, aquí deberíamos de quedarnos más tiempo para seguir platicando y seguir conociendo más. Y también los compañeros de acá pues han dicho, entonces esto no se acaba, y tampoco pues nos toca quedarnos para estar juntos resolviendo. Creo que la palabra se queda, nos llevamos la de ellos y ellas, y es en el caminar cómo nos vamos a ir relacionando para posteriormente. Veremos al Congreso Nacional Indígena y a Marichuy caminando otros continentes. Pues esa es la idea. Sí, si los demás nos invitan, claro que ahí estaremos, ¿no? Primeramente. Aquí finaliza Resistencias y Luchas desde el Sureste Mexicano, un programa para medios libres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Les invitamos a escuchar el programa Resistencias y Luchas desde el Sureste Mexicano, un esfuerzo conjunto entre el colectivo Comanilel de Chiapas y Radio Placeres de Valparaíso, para compartir la historia memoria del zapatismo. Sintoniza todas las semanas este programa en tu radio. Resistencias y Luchas desde el Sureste Mexicano.